Tengo la idea de un tiempo invencible. Vimos pasar las horas, los personajes, las carcajadas. Vimos pasar los perros de chalet, con la comida a cuestas y la sorpresa de la falta de horizonte, en un mar desprevenido. La reunión se materializó en casi un abrazo, porque de eso se trata, compartir un pedazo de ceremonia. El código secreto, que solo deriva de padres a hijos. La felicidad enarbolada por un tiempo invencible.